deliciosa porque tenemos la barriga llena de mariposas. La galaxia revela su comarca escondida y en la tierra parece que comienza la vida. La luna sale a caminar siguiendo tus pupilas. La noche brilla original después que tú la miras. Ya nadie sabe ser feliz a costa del despojo. Gracias a ti y a tus ojos. En la academia militar enseñan medicina y los banqueros ahora dan viviendas y comida. Ya nadie sabe ser feliz a costa del despojo. Gracias a ti y a tus ojos. Escuchábamos a Calle 13, En tus ojos color sol. Vamos a continuar por el sitio FM con este programa nocturno dedicado a profundizar un poco el tema de la energía. Decíamos recién como definición que la energía en síntesis es la capacidad para realizar trabajo. O sea, entendiendo por trabajo cualquier cambio. Si quiero subir un mueble al segundo piso de mi casa y lo tengo que llevar desde la planta baja, alguien tiene que hacer un trabajo para subirlo. Y ese alguien o ese algo tiene que disponer de energía. Si es una persona, es su energía física. Y si es un aparato, se tendrá un motor, gastará un combustible o consumirá energía eléctrica con un motor eléctrico, un polipasto, para subirlo. No se puede realizar trabajos sin gastar energía. Y la física ha establecido algunos principios que son llamados principios de conservación, que en la física clásica, si excluimos por el momento dos físicas, una ligada a las altas velocidades, que es la física relativística, y otra relacionada con las partículas muy pequeñas, que es la física cuántica. En el medio de esos dos extremos está llamada la física clásica. En física clásica se cumplen dos principios importantes: la conservación de la materia y la conservación de la energía. La conservación de la materia la estableció Lavoisier, un científico francés, cuando dijo: nada se gana, nada se pierde, todo se transforma. Es decir, que la materia puede cambiar su composición química, puede transformarse en diferentes sustancias, pero si uno, al terminar todas las transformaciones, pesa la materia final, el valor va a dar igual al peso de la materia inicial, aunque hayan cambiado por completo sus formas. Y en la conservación de la energía sucede algo parecido. La energía puede cambiar muchas formas y puede hasta desgastarse, pero cuando la energía se disipa o se desgasta, generalmente se transforma en la cosa más degradada, en la forma más degradada de la energía, que es el calor. Pero si uno suma todas las energías luego de una transformación, la suma va a dar exactamente igual que al comienzo. Es decir, la energía tampoco se gana ni se pierde, solo que se transforma. En la física cuántica hay un cambio, porque uno puede destruir materia y generar energía, o sea que el concepto de energía y de materia se intermezclan tanto en la física cuántica como en la física relativística. Pero esas dos situaciones solo nos pueden preocupar en nuestro caso cuando lleguemos a la energía nuclear, que es la única de las formas de las energías que estamos analizando que tiene interacción o que debe ser explicada sus reacciones primarias con la física cuántica. Todo el resto de las energías que utilizamos y conocemos son explicables en términos de física clásica. Es decir, que para ellas vale el principio de conservación de la materia y el principio de conservación de la energía. Existen otros principios importantes vinculados con la energía descubiertos por la física en el siglo XIX, que son los principios de la termodinámica. La termodinámica establece varios principios. Hay uno relacionado con la parte térmica, es que existe una temperatura límite inferior debajo de la cual no puede existir la materia, que es el llamado 0 grado Kelvin, que corresponde a menos 273 grados centígrados. Es decir, hay una temperatura por debajo de la cual no se puede descender más, mientras que en el otro extremo, hacia las altas temperaturas, no se establece un límite riguroso. Teóricamente, la temperatura podría aumentar hasta, hipotéticamente, el infinito. Pero hacia atrás hay un límite inferior muy cercano, menos 273 grados centígrados, que corresponde al 0 grado Kelvin en la escala absoluta. Ese es un principio de la termodinámica. Los principios son verdades que no necesitan ser demostradas. Son verdades impuestas por la realidad. Hay otro principio de la termodinámica que dice de que si uno quiere cambiar de un estado, de un valor de energía a otro, eso no se puede hacer si no se realiza un trabajo, que sería el equivalente energético, el trabajo como equivalente energético. Es decir, que si yo quiero subir el ropero al piso superior, en el piso superior va a tener más energía que en el piso inferior. Bueno, para poder subirlo voy a tener que realizar un trabajo. Espontáneamente nunca se iría el ropero solo desde el piso inferior al piso superior. Alguien gastando un trabajo lo tiene que llevar. Y el otro principio que no nos interesa mucho en este momento, que también llamado el principio de la entropía, es que puede expresarse de muchos modos, pero el modo más entendible para expresar la entropía se lo explica diciendo que la entropía, el concepto de entropía, es el grado de desorden de la naturaleza. Y esto quiere decir que la naturaleza tiende espontáneamente al desorden, a las formas más desordenadas. Por ejemplo, las moléculas del aire que están dentro de esta habitación están distribuidas de modo tal que ocupan todos los espacios. La probabilidad de que todas se juntaran en un solo rincón de la habitación y se generara vacío en el resto de la misma y por lo tanto nos morimos por falta de oxígeno, eso tiene probabilidad prácticamente cero, porque implicaría un cambio de entropía que está prohibido por el principio de la termodinámica. Entonces, con todos estos principios que se desarrollaron en el siglo XVIII y XIX por diversos científicos, se llegó a diseñar y a construir los primeros motores que inventó el ser humano. Los primeros fueron las calderas y los motores a fuerza de vapor de agua. Por eso se originaron los buques con motor a vapor y las locomotoras, que fueron las primeras máquinas utilizadas en los ferrocarriles. Vamos a escuchar un poquito de música porque vamos a ir entrando a temas un poco más fáciles de comprender. Nos vamos a ir alejando de la física para entrar en la realidad más entendible de los sistemas energéticos que estamos utilizando.

que ese esfuerzo lo obtenía gracias a la alimentación y que si se alimentaba con sustancias, entre comillas, más energéticas, iba a tener más capacidad de trabajo. Luego debe haber descubierto que la explotación, que en el sentido de que se podía obtener mano de obra humana de otros, además de la propia. Ahí aparecieron posiblemente como una figura de las primeras los esclavos, ¿está bien? Los esclavos se los obtenía como un premio a los que ganaban la guerra. Los que ganaban la guerra esclavizaban al bando vencido. ¿Y con eso qué disponían? Disponían de mayor capacidad de mano de obra, es decir, disponían de energía. Luego posiblemente aprendieron a utilizar a los animales como fuerza, como energía para realizar los trabajos, para arrastrar el arado, para hacer las primeras transformaciones agrícolas con elementos mecánicos como el arado, que es antiquísimo. El caballo, el buey, empezaron a ser elementos de provisión de energía. No es casual que una de las unidades de medición de la energía se llame caballo vapor. Caballo vapor. Eso fue la transición del caballo, del carruaje tirado por caballo, al carruaje movido por un motor a vapor, digamos, una locomotora, para simplificar el asunto. De modo que las primeras locomotoras podían ser equivalentes, qué sé yo, a 100 caballos tirando del tren. Y esa medida ambigua, abstracta, que luego fue precisada en términos mucho más seguros matemáticamente, más precisos, fue una primera medida de la energía. Es decir, la forma más fácil de entender la capacidad de fuerza disponible en una máquina era compararla con un número de caballos. Así surgieron esos caballos vapor como medidas de la energía. Bueno, esta es una de las curiosidades de que la primer forma de energía utilizada en forma clara es la mano de obra, tanto propia como ajena. Por eso el concepto del trabajo, cuando uno tiene personal trabajando, cuando uno paga al personal por su trabajo, lo que está haciendo es pagándole la energía que ese trabajador pone en juego para realizar el trabajo. Hasta los trabajos más intelectuales, porque uno podría decir, pero ¿qué energía gasta un tipo sentado en un escritorio y manejando una computadora? Y gasta energía, porque si no gastara energía no se cansaría. El cansancio es una medida de la pérdida de energía. Todos los trabajos insumen una inversión de energía. De modo que lo que se paga cuando se paga un salario, se está pagando en realidad una energía. En el caso del ser humano, se paga algo más, que es el conocimiento, la capacidad, la inteligencia, que parece escapar de las mediciones de la energía. No es fácil vincular la inteligencia o el conocimiento con una forma de energía. De modo que cuando uno paga un trabajo, paga dos cosas, el esfuerzo y la capacidad, que son cualidades diferentes. Pero eso es entre las personas, porque cuando intervienen las máquinas, la cosa se vuelve netamente energética. Una máquina va a funcionar porque una energía disponible la hace funcionar. Bueno, así fue evolucionando el hombre. Por un lado, descubrió el fuego que le permitía cocinar las comidas, protegerse del frío. Pero el fuego era una forma de energía no vinculada inicialmente con la fuerza que puede realizar un caballo o un buey arrastrando un arado. El fuego era una cosa totalmente diferente. Pasaron muchos, muchos siglos hasta que a partir del 1700 en adelante se empezó a vincular que todas las formas de energía tenían un denominador común, que era el calor, justamente. El calor es cualquier energía permite ser transformada en calor, y teóricamente con el calor se pueden producir otras formas de energía. Por ejemplo, con el calor se puede calentar agua, se puede generar vapor a alta presión, y con ese vapor de alta presión mover un pistón y producir movimiento. Eso fue el primer descubrimiento establecido por la que todavía no era la termodinámica, sino que eran los embriones de la termodinámica. Relacionar el calor con el movimiento. Y eso dio origen a las primeras máquinas que dispuso el hombre. Oye, me dio una fiebre el otro día por causa de tu amor, Cristiana, que está para la enfermería sin yo tener seguro en cama. Y me inyectaron suero de colores, y me sacaron la radiografía y me diagnosticaron mal de amores, al ver mi corazón como latía. Uy, y me desplastearon hasta el alma con rayo X cirugía. Y es que la ciencia no funciona, solo tu beso, vida mía. Ay, negra, mira, búscate un casete, inyectame tu amor como insulina y dame vitamina de cariño, que me ha subido la bilirrubina. Me sube la bilirrubina cuando te miro y no me mira, y no lo quita la pirina. Ay, cuando te miro y no me mira, y no lo quito. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate en la frecuencia 95.3 para toda la región de Parabachasca y online por internet para todos nuestros amigos y oyentes remotos. Estamos con el programa nocturno de los viernes, hoy decididos a dedicarlo a discutir y a analizar todos los problemas asociados al concepto de la energía. Estamos viendo algunas curiosidades, algunas relacionadas con la evolución histórica del hombre y la energía, como fue utilizándola en diferentes momentos de su historia. Y también aproximando algunos conceptos que son importantes de ir teniendo presente. Por ejemplo, cuando tenemos las manos frías, nos frotamos las manos una contra otra y las manos entran en calor, se calientan. ¿Y de dónde sale ese calor? Ese calor sale de gastar movimiento, porque cuando nos frotamos las manos estamos frenando el movimiento relativo entre las manos. Es decir, esa fricción que frena el movimiento que le estamos dando a nuestras manos, y obviamente que estamos gastando un esfuerzo para mover las manos y hacerlas friccionar una con otra, dan como resultado calor, se nos calientan las manos. Ahí vemos una de las formas en que surge el calor. El calor surge como producto de la fricción de los materiales que tienen movimiento relativo entre sí, que se frotan unos con otros. Y esto es conocido como una energía que se disipa y que lamentablemente es inevitable. Es una pérdida de energía en las máquinas, por ejemplo, en los vehículos, que no se puede evitar. Es energía que no nos sirve, porque cuando la rueda del auto gira se calienta, porque en los cojinetes, en los rulemanes, que nunca son perfectos, hay fricción. Y esa fricción se transforma en calor. Quiere decir que parte del combustible, que es la energía primera que estamos invirtiendo en el motor, se disipa como un calor inútil por la fricción de las distintas partes del automóvil. No solo de las ruedas, los engranajes del motor, las poleas, todo lo que tiene un roce entre dos materiales genera una disipación de calor, que son energías perdidas. Por eso no se puede construir una máquina cuyo rendimiento sea perfecto. Nunca se obtiene un rendimiento del 100% en una máquina. Uno puede mejorar muchísimo todos los dispositivos para disminuir al máximo la fricción, pero siempre va a quedar algo de fricción, y esa energía que se resta, que se pierde, que se disipa, es lo que hace disminuir el valor del rendimiento. Por eso los rendimientos muy buenos de los motores pueden llegar al 80 y pico, al 90%, pero no mucho más allá, porque ahí siempre hay formas de energías que se disipan. Y siempre que la energía se disipa en forma de calor. Entonces ya podemos ir sacando la conclusión que el calor vendría a ser algo así como el subproducto de degradación de la energía. Tal es así que hay una teoría astronómica que se la llama la muerte térmica del universo. Es que la teoría dice que algún día, como el universo va frenándose lentamente todos los movimientos, es decir, la luna gira un poquitito más lenta todos los años alrededor de la Tierra, por lo tanto se va aproximando lentamente a la Tierra, y si uno extrapola ese ejemplo a todo el sistema universo, llegará un momento en que se acaban todos los movimientos, y esa es la muerte térmica del universo, porque decir que se acaben todos los movimientos no es otra cosa que decir que se acabe toda la energía. Bueno, estas son cuestiones importantes vinculadas con la energía. Otra curiosidad: nosotros nos gusta mucho hablar de la energía solar, porque es una forma de energía limpia que todo el mundo ahora quiere poner un calefactor solar en el techo, sería muy bueno tener fotocélulas que nos permitieran transformar la energía solar en electricidad, y porque la vemos como una energía sustituta de las energías de combustibles fósiles que son contaminantes, que ensucian, etcétera. Bueno, déjenme decirles que prácticamente la mayor parte de las formas de energía que disponemos en nuestro querido planeta tienen como origen la energía solar. Porque si ustedes me hablan de la energía eólica, que es la energía que uno puede obtener colocando molinos que son movidos por el viento, bueno, ¿y qué es lo que produce el viento? Y el viento se produce por la diferencia de temperatura en diferentes puntos de la atmósfera. ¿Y de dónde sale ese calor para producir esa diferencia de temperaturas? Del sol. Entonces, el viento es producido por el sol. Es una forma que ha adoptado la energía solar, calentando la atmósfera de la Tierra en forma despareja, por decirlo groseramente, y originando que una parte de la atmósfera se mueva con relación a otra, y eso permite mover las aspas de un molino y generar energía eólica. Pero el verdadero origen de la energía eólica es el sol, o sea, es energía solar. El petróleo, los combustibles, eso es un poco más larga de explicar históricamente, pero si es cierta la teoría de que el origen del petróleo es producto de los sedimentos orgánicos que se enterraron hace millones de años por las diferentes capas geológicas, o sea, los grandes bosques de la época de las primeras eras del mundo, que fueron luego tapados por los movimientos, los terremotos, los derrumbes, la generación de las montañas, qué sé yo, y toda esa materia orgánica quedó atrapada dentro de la Tierra a presiones muy altas. Bueno, si ese es el origen de los combustibles llamados fósiles por esa razón, bueno, ¿de dónde salió toda la energía para que existieran semejantes bosques y para que vivieran tamaños dinosaurios que se podían alimentar de hierba fantasmagórica? Del sol. Es el sol el que posibilitó toda esa naturaleza en la Tierra. Entonces, si uno piensa en una proyección amplia en el tiempo, el petróleo no es otra cosa que energía solar acumulada a través de muchas transformaciones que tiene que haber sufrido esa materia orgánica que se originó inicialmente gracias a la energía solar y que luego, mediante muchísimas transformaciones físico-químicas, se convirtieron en ese líquido espeso o en ese gas que sale de los pozos y que parece una fuente de energía diferente. De modo que hasta el mismísimo petróleo admite ser entendido como energía solar. La energía hidráulica, uno dice, epa, pero eso es cuando uno almacena agua en una represa, en una montaña. Y lo que uno hace es hacer bajar el agua de altura y quitarle la energía potencial que tenía por haber estado ubicada a una altura mayor. Pero ¿cómo es que subió el agua a las montañas para poder llenar una represa? Y por las transformaciones atmosféricas provocadas por la energía solar, porque el sol evaporó agua abajo, formó nubes arriba, esas nubes descargaron como lluvias o como nieves, se acumularon arriba de las montañas y luego nosotros inteligentes las atrapamos en una represa, le metemos una turbina para que gire por efecto de la caída del agua y con eso obtenemos energía de movimiento que luego la podemos transformar en electricidad, por ejemplo, gracias a ciertas leyes electromagnéticas que los físicos descubrieron hace cerca de 150 o 200 años aproximadamente. Es decir, casi todas las energías que nosotros podemos disponer, las fuentes de energía que podemos disponer en la actualidad, los biocombustibles y salen de las plantas. Por lo tanto, gracias al sol, que es el que entrega la energía básica para que las plantas puedan crecer. El biogás, que es la degradación de productos orgánicos, o sea, la generación de metano por putrefacción de restos orgánicos, y bueno, eso todo, desde los restos orgánicos hasta el proceso de putrefacción, es debido a la energía solar que está operando. De modo que el sol es prácticamente la fuente de casi todas las energías que disponemos en la Tierra. ¿Por qué digo casi y no digo todas? Porque hay una que se escapa de esa clasificación. Hay una que tiene vida propia, es la energía nuclear. La energía nuclear no requiere del sol para producirse. Es una transformación interna de la materia, es una forma de destruir materia para producir energía, que no es otra cosa que el mismo mecanismo que utiliza el sol para producir su energía. Pero cuando nosotros en la Tierra producimos energía por fisión o fusión atómica, estamos independizándonos del sol, o mejor dicho, lo estamos imitando en pequeña escala, pero nos independizamos de él. El resto de las energías que son obtenidas de transformaciones macro de situaciones en la superficie de la Tierra o en los mares, por ejemplo, la energía generada por las mareas, que es una forma de obtener energía, porque en las mareas el agua sube, si yo la atrapo en un dique cuando sube, luego cuando el mar baja tengo una diferencia de altura y eso se comporta como una represa. Entonces, esa energía es también originada por el sol y por la luna en parte, porque las mareas son producto de la atracción gravitatoria que ejercen los cuerpos celestes cercanos a la Tierra, principalmente el sol y en segundo lugar la luna. Pero el mar, entendido ahora como una gran fuente de energía térmica, porque el agua del mar tiene una determinada temperatura que yo puedo tomarla como una fuente de energía, y todo eso es energía solar. Hay otra forma de energía en la Tierra que podría ser independiente del sol, que es el calor proveniente de la masa ígnea que todavía se encuentra en el interior de la Tierra. Esa no viene de afuera, esa viene de adentro de la Tierra. ¿Cómo se formó? Ignoro si tuvo algo que ver el Sol, porque pudiera ser que los planetas hayan sido desprendimientos de la estrella, entonces uno se la podría rebuscar para decir que esa masa ígnea que hay en el centro de la Tierra también tiene origen solar, pero es un poco rebuscado. Si uno tomara la lava caliente de un volcán y con ese calor generara energía eléctrica, por ejemplo, alimentara una usina térmica para generar energía eléctrica, yo pienso que esa energía también sería de origen diferente a la energía solar, porque viene de adentro de la Tierra y no de afuera, que es de donde proviene o provino históricamente la energía solar. Bueno, estas han sido digresiones sobre el origen de la energía, las formas de la energía, que son importantes para comenzar a entender lo que vamos a empezar a ver ahora, enseguidita nomás. pasión no me deja dormir, este deseo no me deja. Bueno, estamos comentando temas curiosos respecto de la energía. Recién decíamos que casi todas las energías, las macroenergías, las que se utilizan normalmente en gran escala para resolver los llamados problemas energéticos del mundo, para mover las fábricas, para mover los medios de comunicación, los sistemas de transporte, casi todas, decíamos, estaban relacionadas con la energía solar, excluyendo algunas como la energía nuclear, y hay muchas otras que también podemos excluir del sol. Por ejemplo, la energía que podemos obtener producto de reacciones químicas. Hay reacciones químicas que son exotérmicas, es decir, que por combinarse dos sustancias para formar una tercera, hay un desprendimiento de calor. Entonces, ese calor no tiene nada que ver con el sol. Es un calor que se produce como efecto de una reacción química interna aquí en la Tierra, ¿no es cierto? O en una nave espacial o en donde a ustedes les guste producirla. La podrían producir fuera del sistema solar exactamente igual que aquí, de modo que no tiene nada que ver con el sol. Hay otras formas de energía química, como la producción de electricidad que se logra en una batería, también por reacción química entre distintas sustancias que intercambian potenciales electroquímicos y pueden generar una corriente eléctrica. Pero yo estoy hablando de las macroenergías, las que estamos tratando de pensar para resolver el tema que vamos a ver muy enseguidita, casi a continuación, para resolver el drama que el hombre tiene ante sí por la eventual escasez que se va a comenzar a producir en un tiempo no muy lejano del petróleo. O sea, el petróleo se está acabando en el mundo, porque lo estamos consumiendo a una velocidad muy grande y las reservas no son tan abundantes como para el ritmo de consumo y de utilización que tenemos actualmente. Entonces, el gran problema social del hombre. Digo social en el sentido de que es un problema común a todos los habitantes de la Tierra. Es un problema que enfrentamos los 7.000 millones de habitantes del planeta. Es cómo vamos a resolver el problema energético si se nos acaba el petróleo. Es ahí donde surgen todas estas alternativas, como el uso de energía eólica, la bioenergía, la biomasa, el biogás, los biocombustibles, la energía nuclear. Ya la energía hidroeléctrica prácticamente no podemos recurrir, porque ya casi no quedan lugares donde construir represas como para almacenar agua, porque ya los hemos usado a casi todos esos lugares. Entonces estamos buscando fuentes alternativas de macroenergía para reemplazar a la enorme cantidad de energía que genera actualmente el petróleo. Y esto hay que unirlo a un concepto también trágico en la vida del hombre. Es la brutal dependencia que tiene nuestra civilización con la disponibilidad de energía. Nuestra dependencia con la energía es total. Siempre hemos dependido de la energía, desde el momento de la caverna para tener el fueguito que nos calentara y nos permitiera ahuyentar a los animales salvajes que nos querían atacar, dependíamos de la energía. Y luego, cuando usábamos los animales para sembrar y mover el arado, dependíamos de la energía. Pero ahora estamos hablando de una dependencia muy superior. Todo el mundo actual, toda la cultura actual de vida, se apoya en un gasto irrestricto de energía. Y no tengo que poner muchos ejemplos cuando vemos lo que sucede en verano, cuando todos prendemos el aire acondicionado, que no hay energía que aguante y se producen los cortes y le echamos la culpa al gobierno que no hizo las inversiones, o a la compañía eléctrica que se le queman los transformadores, lo que quieran. Pero el verdadero origen de eso, más allá de los aciertos o errores de la política, el verdadero origen es el altísimo consumo de energía que tenemos que hacer. Y pasa el verano y viene el invierno, y sucede exactamente lo mismo, porque tenemos que poner en marcha los grandes calefactores para no padecer frío, porque ya no es que prendemos una hoguerita o una estufita en la pieza. Ahora queremos shoppings calefaccionados para generar un clima artificial, piletas, enormes piletas de natación que se usan en pleno invierno, calefaccionadas con un clima prácticamente tropical en el interior de esos edificios. Es decir, la dependencia de la cultura actual del ser humano con la energía es tremenda. No es posible de imaginarse un minuto de paz en la Tierra si llega a faltar la energía. Fíjense que cuando hay un corte eléctrico en cualquier barrio de ciudad, las pocas horas ya la gente se enoja muchísimo, y con razón, porque si vive en un piso 14 y el ascensor no funciona, los tiene que subir por la escalera, y si es una persona de edad, no tiene energía propia para trepar semejante altura. Entonces, la dependencia que tiene el mundo actual con la energía es muy grande. Pero ahora vamos a empezar a introducir un factor de preocupación. Vamos a ver de la energía que utiliza el mundo en este momento, y hablo ya de energía global, toda la energía que permite que funcionen todas las fábricas, toda la energía que permite que se muevan todos los trenes, los barcos, los aviones, los automóviles, los ómnibus, los camiones, todos los medios de transporte, todo el total de energía que gasta la humanidad tiene el siguiente origen hoy. El 34% es consumo de petróleo. 34% de toda la energía que gasta el mundo es petróleo, en todas sus formas: naftas, gasolinas, gasoil, etcétera, querosén para los aviones, etcétera, etcétera. Un 30% es carbón, con el cual se alimentan grandes usinas productoras de electricidad. 34% dijimos petróleo, 30% carbón y 24% gas, gas que proviene de los mismos pozos de petróleo. Entonces, si sumamos 30 más 34, 64, más 24, 88, nos dice esto, que el 88% de la energía que estamos gastando la podemos obtener porque disponemos de reservas de combustibles fósiles, como el carbón, el petróleo y el gas. Nuestra dependencia con estos combustibles fósiles, que tienen un límite que en un momento se van a acabar, es del 88%. Solamente un 5,2% estamos obteniéndolos de reacciones nucleares. O sea, las centrales nucleares logran reemplazar un 5% de ese total de energía. Las centrales hidroeléctricas, o sea, las grandes represas que producen electricidad, el 6,5% del total de la energía. Y las llamadas fuentes renovables de energía, solar, eólica, bioenergía, biogás, todas estas nuevas formas que estamos nosotros muy entusiasmados para que nos resuelvan el futuro, solamente están resolviendo el 1,3% del consumo mundial de energía. Esto es un verdadero drama para la supervivencia del ser humano. Aquí es donde va a tener que apelar a toda su inteligencia y capacidad, porque ¿cuántos años nos da de tregua la historia para poder reemplazar ese 88% de energía de origen fósil que estamos consumiendo actualmente? Y es más, preocuparnos más todavía por dos razones: porque el consumo de energía per cápita aumenta, porque cada vez inventamos mayor cantidad de artefactos que consumen energía, y porque también aumenta la población mundial. O sea, tanto los usuarios como el uso van en aumento. Quiere decir que estamos frente a un problema cuyo drama está en proceso de aceleración. Este es el drama energético que afronta el hombre, unido a otros dramas equivalentes, que los podemos mencionar: el agua potable, que ya empezó a escasear en el mundo, y la contaminación ambiental, que se une y se suma a estos problemas. Porque cuando nosotros vimos en un programa anterior el cambio climático, ustedes recordarán que pese al protocolo de Kioto, a la reunión de Cancún y a la reunión de Ámsterdam y otras tantas, no se ha logrado todavía ningún acuerdo entre los países poderosos industrializados para reducir las emisiones de gases y frenar el cambio en el efecto invernadero, cuya amenaza es que en los próximos 100 años, si no se hace algo realmente drástico, la temperatura de la superficie de la Tierra va a aumentar en 4 o 5 grados centígrados promedio. Eso significa que se derriten todos los hielos polares, que son la mayor reserva de agua dulce que dispone el ser humano. Es decir, que nos estamos embromando desde todas las formas posibles. Se nos están acabando los combustibles fósiles y no tenemos una forma todavía de poder hacer un reemplazo de semejante cantidad. Tampoco hacemos nada por cambiar la cultura y dejar de ser tan energéticos. porque podríamos por lo menos comenzar a inventar una cultura diferente en torno a la energía, de que no tuviéramos una dependencia tan grande con la energía. Pero no, no avanzamos en ningún sentido y tampoco avanzamos en protegernos de los cambios ambientales que estamos produciendo, que nos amenazan con acelerar los plazos bastante perentorios que tenemos. Porque si en 100 años la temperatura del planeta sube 4 grados y en 100 años se funden por completo los hielos polares, pues señores, nos quedamos prácticamente sin agua dulce para los 10.000 millones de habitantes que va a haber en ese momento pisando la superficie de la Tierra. Es un verdadero drama el que estamos enfrentando. Hoy lo vamos a circunscribir a la energía, pero si llega a faltar la energía, yo les puedo asegurar que inmediatamente van a faltar los alimentos, porque no los vamos a poder producir, no los vamos a poder industrializar y tampoco los vamos a poder transportar. Es decir, la dependencia energética del mundo en este momento es total. No es que vamos a dejar de andar en auto. Esa va a ser una de las consecuencias menores. Vamos a padecer las mil plagas de Egipto, por llamarlo de algún modo. If this is all real, then I grab on that ass and I firmly believe it in you. Look like you drawn by an artist, no you. You look like Bernice and Yaris, but both put together. Those are some girls that I know from back home. If you saw them, you get it. Look, don't worry about it. Keep speaking Spanish, I get it translated. You know you my baby. Anything for you, anything, baby. I do not want to be enemies, baby. I would just much rather give you a baby and buy you a house so I live with you, baby. Don't stay with this new guy, I really go crazy. I really go crazy. Ardiendo por los celos, lo odio aunque él te haga feliz. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate para todo Parabachasca en la frecuencia 95.3 y por internet online para todos nuestros amigos y oyentes remotos. Estamos con el programa del viernes por la noche, hoy dedicado a música y a hablar sobre energía. En este momento estamos muy entretenidos por el drama petrolero que tenemos en el horizonte, porque hace un rato hemos visto un diagrama, o hemos presentado, ustedes no lo vieron, yo lo veo, yo se los cuento, el diagrama en el cual se puede observar que el 88% de la energía total que consumimos en el planeta es de origen fósil. Es decir, entre petróleo, gas y carbón, tenemos el 88% de la energía que requerimos usar para que todo este loco planeta funcione como nos gusta que funcione, con todos los productos que produce, con todos los medios de transporte que dispone, con sus sistemas de calefacción, de intercambio de aire, de acondicionamiento climático. Todo eso es consumo masivo de energía. Y ese consumo masivo tiene un 88%, está basado en los llamados combustibles fósiles, petróleo, gas y carbón. El otro 12% se reparte 5% en energía nuclear, un 6% en energía hidroeléctrica y un 1 y piquito% en las llamadas fuentes alternativas de energía, como pueden ser la energía solar, la bioenergía, la biomasa, etcétera, etcétera, etcétera. Es más, cuando tuvimos la fiebre de los biocombustibles, de que parecía el drama del petróleo resuelto, porque habíamos descubierto que podíamos fabricar biodiesel a partir del aceite de colza o del aceite de soja, y bueno, hubo una especie de festín de la no dependencia ya con el petróleo, la eventual caída del precio del petróleo debido al uso de biocombustibles, etcétera, etcétera. Bueno, en ese momento hubo científicos que hicieron un cálculo que sembraban toda la superficie de la tierra disponible con colza, y lo único que hacían era producir biocombustible, y con todo ese biocombustible, utilizando todo el planeta íntegro, solamente para sembrar colza o lo que fuera, para producir aceite de biocombustible, bueno, con eso se lograba reemplazar solamente el 7% del petróleo que se utiliza en el presente. Y para eso había que ocupar absolutamente todo el planeta. También ahora hay ciertas alegrías porque estamos usando ya, sí, estamos mezclando las gasolinas, las naftas con alcohol, como el etanol, el bioetanol, que lo estamos extrayendo o de la caña de azúcar o del maíz, y bueno, se habla de que en poco tiempo, en algunos años, hasta un 10 o 20% de biocombustible va a ser mezclado con la nafta, con lo cual vamos a ahorrar petróleo para que nos dure un poco más el petróleo. Pero eso trae otro conflicto, que es la competencia entre los alimentos y la energía, porque si al maíz lo utilizamos para hacer bioetanol, se va a encarecer muchísimo como producto alimenticio. Eso ya lo planteó el propio Fidel Castro cuando vino aquí a la Argentina en aquella famosa reunión de Mar del Plata, que ya en ese momento estábamos en la euforia de los biocombustibles, del bioetanol y todo eso, y Fidel Castro con su sabiduría de Maduro y de estadista que ha visto al mundo desde otro ángulo, dijo, pero eso, lo único que vamos a lograr con eso es encarecer los alimentos y la gente pobre no va a tener acceso a la alimentación. Si bien pareció una frase catastrófica, debe decirse que a los 2 o 3 años ya en Estados Unidos el precio del maíz se fue a las nubes por la gran alta demanda de maíz para la producción de bioetanol. De modo que La tercer palabra, de las tres palabras que nosotros hemos rescatado en nuestros programas, la tercera era equilibrio, ¿se acuerdan? Bueno, la tercer palabra es indispensable de meter en este análisis que estamos haciendo. No podemos romper el equilibrio. No podemos, por mantener un mundo energético, privarnos de alimentos, por ejemplo. De modo que los biocombustibles hay que tomarlos con pinza. Está muy bien en producirlos porque es una alternativa inteligente y es una alternativa más para poder coayudar a resolver el problema, pero no es la salida del problema. Es totalmente absurdo pensar que con los biocombustibles podemos reemplazar al petróleo. Podemos ayudar a disminuir un poco el consumo, con lo cual hacer durar un poco más las reservas petroleras, pero no lo podemos reemplazar. O sea, no es una alternativa válida. Otras formas de energía que estamos desarrollando y utilizando también coayudan al consumo, a disminuir el consumo del petróleo, porque la producción de energía eléctrica con origen hidroeléctrico es mínima comparada con la que ya se está produciendo mediante usinas térmicas que consumen gas, principalmente gas o petróleo. ¿Por qué principalmente gas? Porque en los países petroleros no se sabe qué hacer con el gas. El gas tiene que ser emitido finalmente a la atmósfera, lo queman al aire, porque cuando uno abre el pozo para extraer el petróleo, no puede impedir que el gas escape. Y como no hay capacidad de consumo de semejante cantidad de gas, se lo suele quemar al aire. Ustedes cuando pasan por encima, en avión, por encima de un campo petrolero, van a ver muchísimas llamaradas que hay, fueguitos abajo en el campo petrolero. Ese es el gas que están quemando, que sale de los pozos de petróleo. Entonces, en los lugares donde hay mucha producción de gas, porque hay una fuerte explotación petrolera, está bastante inteligente lo que se está haciendo, es de instalar usinas térmicas que en lugar de tirar el gas y quemarlo al aire, bueno, se los utiliza para alimentar estas usinas térmicas que transforman el gas en energía eléctrica. Entonces, esa es una forma de producir electricidad. Y la otra forma de producir electricidad, además de quemar carbón o de quemar petróleo, fuel oil o cualquier combustible fósil, es mediante la energía nuclear, que es la otra alternativa que también está aumentando y que dentro de un ratito la vamos a mencionar en forma más concreta. Por el momento, sigamos con el petróleo y vamos a preocuparnos un poco más todavía, pero podemos escuchar primero un poquito de música y luego sí nos dejamos preocupar, nos dejamos que nos preocupe el petróleo nuevamente. Como pueden ver, hemos pedido a Marc Anthony música bien energética para tratar de superar un poco la depresión que nos va a producir este drama petrolífero que estamos afrontando. Vamos a hablar justamente ahora de lo dramático del tema, de las reservas estimadas de petróleo que quedan para el planeta. Si la extracción continúa al mismo ritmo que en el 2002, salvo que se encontrasen nuevos yacimientos, y esta es una frase que se la repite siempre, porque como siempre se descubren nuevos yacimientos, es como que el horizonte de la reserva se va alejando, pero no tomarlo tan así, porque no es tan así. Pero repito, si la extracción continúa al mismo ritmo que en el 2002, salvo que se encontrasen nuevos yacimientos, las reservas mundiales durarían aproximadamente 32 años. Repito, 32 años. Se calcula que quedan en el mundo unos 143 mil millones de toneladas de petróleo. Hay entre 6,8 y 7,2 barriles de petróleo por tonelada. Eso está en dependencia según cuál sea la densidad del petróleo. Por lo tanto, las reservas de crudo, petróleo crudo en bruto, se calculan entre un billón de barriles de petróleo. Esto se mide en barriles, el petróleo. Primero, no conviene medirlo en peso porque los petróleos de distintos orígenes tienen distintas densidades. Entonces conviene medirlos en volúmenes. Y se optó como medida del volumen una medida impuesta por Inglaterra en los comienzos de la explotación petrolera, que se transportaba el petróleo en unos barriles específicos. Son unos barriles que tienen de volumen aproximadamente 160 litros. Eso es un barril de petróleo, 160 litros. La densidad del petróleo puede ir desde 0,5, por decir algo, o menos aún, hay petróleos muy livianos, a 0,9. Siempre es más liviano que el agua, que vale 1, la densidad del agua. Siempre, o sea, todo petróleo flota en el agua, pero algunos flotan menos que otros porque son un poco más pesados, ¿no? Bueno, lo cierto es que a veces se habla de barriles de petróleo y a veces se habla de toneladas de petróleo. Entonces, que lo que queda de crudo en el planeta, según estas estimaciones que se hicieron allá por el 2000 y pico, es un billón, o sea, un millón de millones de barriles de petróleo. Otras fuentes indican que si la producción de petróleo siguiera en el futuro al mismo ritmo que en el 2013, ya esto está más actualizado, las reservas mundiales, salvo que se encontrasen nuevos yacimientos, durarían 53 años, habiendo ascendido las reservas mundiales de petróleo a 1,6 billones de barriles de petróleo a finales del año 2013. Esta diferencia, los 32 años que se veían antes y los 53 que se ven ahora, se debe justamente a que se han descubierto nuevos yacimientos de petróleo y que han permitido estimar una reserva un poco mayor. Pero vamos a ser claros, entre 32 años de reservas y 53 años de reserva no hay mucha diferencia. Distinto sería si dijéramos que nos queda petróleo para 300 o 400 años, porque con este ritmo de evolución tecnológica es posible que se pudieran encontrar muchas soluciones al problema, que por el momento cuesta encontrarlas. Sin embargo, el límite de las reservas podría estar más cercano aún si se tienen en cuenta modelos de previsión con un consumo creciente, como ha venido siendo normal a lo largo de todo el siglo pasado. Los nuevos descubrimientos de yacimientos se han reducido drásticamente en las últimas décadas, haciendo insostenible por mucho tiempo los elevados niveles de extracción actuales, sin incluir la futura demanda de los nuevos y grandes consumidores asiáticos. Se refiere a China, que era un país de bajo consumo hasta hace pocos años y se ha convertido ahora en un país de altísimo consumo, y su población es muy numerosa. Medio planeta vive prácticamente en China. Por otra parte, la mayoría de las principales reservas mundiales han entrado en declive y solo las de Medio Oriente mantienen un crecimiento sostenido. Esto significa que en muchas zonas petroleras no se puede aumentar la producción. Es más, la producción está disminuyendo, es porque se les están agotando los petróleos cercanos, digamos. Según la teoría del pico de Hubbert, actualizada con datos recientes por la Asociación para el Estudio del Pico del Petróleo, el inicio de dicho declive se habría producido en torno al año 2007. La Agencia Internacional de la Energía reconoció en 2010 que el cenit de la extracción mundial de petróleo convencional se había producido en el 2006. Es decir, en el año 2006 estábamos en un pico de producción de petróleo y que a partir de ahí existe una teoría que indica que ha comenzado ya un declive productivo. Existen otros tipos de reservas de hidrocarburos, conocidos como bitúmenes, el cual es petróleo extrapesado, cuyas reservas más conocidas son las de bitumen de las arenas de Arabasca en Canadá y la faja petrolífera del Orinoco en Venezuela. Según cálculos de la estatal PDVSA venezolana, la unión de estas reservas no convencionales con reservas convencionales le da a Venezuela el primer puesto como país con mayores reservas de hidrocarburos en el planeta. Pero yo he conocido los hidrocarburos pesados de la faja del Orinoco. Son casi un betún de pesado. Son tan pesados que no los pueden mover en oleoductos. Entonces los mezclan con agua para poderlos trasladar por los oleoductos mezclados con agua. Pero resulta que ese es tan denso el contenido orgánico de ese petróleo que aún mezclado con agua en una proporción, no recuerdo bien, pero 40-60 o 60-40, no recuerdo cuál era el mayoritario, si el agua o el petróleo, pero en esa mezcla ya sirve como combustible y se lo venden a Inglaterra porque Inglaterra lo utiliza así, mezclado con agua, como combustible de grandes calderas. Pero no son petróleos de los cuales se puedan obtener combustibles livianos. Son prácticamente betunes. Consumo. Veamos algo sobre el consumo. Durante el año 2004, el consumo mundial de petróleo se elevó un 3,4% y alcanzó a 82 millones de barriles por día. Los responsables de casi la mitad del aumento son Estados Unidos y China, que en la actualidad utilizan el 20,5 y 6,6 millones de barriles diarios respectivamente. Esto es grave. La producción decliva y el consumo aumenta. Eso es ir rumbo a una catástrofe. Algunas amenazas para la sociedad y el medio ambiente que produce el petróleo. Tiene el problema de ser insoluble en agua y por lo tanto muy difícil de limpiar. Además, la combustión de sus derivados produce productos residuales, partículas de dióxido de carbono, de trióxido de azufre, óxidos nitrosos, etcétera, que son todos contaminantes de la atmósfera que no favorecen y que perjudican el efecto invernadero. En general, los derrames de hidrocarburos afectan profundamente a la fauna y vida del lugar, razón por la cual la industria petrolera mundial debe cumplir normas y procedimientos estrictos en materia de protección ambiental. Esto no es tan grave en el lugar donde están ubicados los pozos petroleros, porque se ha logrado implementar tecnologías muy limpias y uno ve que en los nuevos campos petroleros las vacas andan pastando por alrededor de los pozos petroleros. De modo que la contaminación del medio ambiente, la cercanía de los pozos, es realmente muy baja. No tiene nada que ver con esos lugares súper sucios y mojados de petróleo de hace 50 o 80 años atrás. El peligro más grande son los derrames por accidente. Cuando, por ejemplo, vuelca un barco en el mar o se hunde un petrolero, entregando al mar cientos de toneladas de petróleo, creando una mancha de petróleo flotante que acaba con la vida de muchísimos animales que se quedan sin poder respirar. Casi la mitad del petróleo y derivados industriales que se vierten en el mar son residuos que vuelcan las ciudades costeras. El mar es empleado como un accesible y barato depósito de sustancias contaminantes. Este es otro problema, las descargas por cloacales a los mares con desechos orgánicos y muchas veces hidrocarburos degradados que cumplen su proceso y luego van a parar al mar. La combustión de los derivados del petróleo es una de las principales causas de la emisión del dióxido de carbono, como hemos dicho, cuya acumulación favorece el cambio climático. Y además, el petróleo, o mejor dicho, la eventual escasez de petróleo, ha comenzado ya a producir graves conflictos geopolíticos. ¿Para qué nos vamos a poner a hablar de las guerras sucedidas en Medio Oriente, que cuesta mucho darles explicaciones político o religiosas, cuando en realidad lo que está en disputa en esas regiones es la posesión de las reservas petroleras, que son las más grandes del planeta actualmente? De modo que también, a medida que el petróleo vaya escaseando, va a costar vidas como producto de guerras que van a producirse por tratar de apoderarse de las reservas que vayan quedando. Ya no se pelea por territorios en el mundo, ahora se pelea por energía, y esta va a ser una pelea muy, pero muy dura. Vamos a poner un poco de música menos energética y un poco más soñadora y romántica. Viajo por las nubes, voy llevando mi canción, vuelo por los cielos con las alas de mi corazón. Llamando el sol, vuelan los que puedan volar con la imaginación. Voy llegando al sol. Voy llegando al sol. Escuchábamos a Soledad, El tren del cielo. Estamos transmitiendo desde el sitio FM el programa nocturno de los viernes, hoy dedicado a analizar el tema energético. Estamos ya concluyendo, mejor dicho, hemos concluido con el análisis del petróleo, que es la fuente que nos está proveyendo en el presente cerca del 88% del total de la energía que requiere el mundo para funcionar en la forma en que funciona. Y estábamos viendo también que tenemos la amenaza latente del agotamiento de ese recurso energético. Algunas cifras hablan de 32 años, otras estiman en 50 años y quizás las muy generosas pueden llegar a los 80 o 100 años de reservas petroleras siguiendo los patrones de consumo actual, aún teniendo en cuenta la posibilidad de alivianar su consumo agregando en ciertas proporciones los biocombustibles que ya se están utilizando, como el bioetanol o el biodiesel, que se están utilizando ya en forma alternativa, no para reemplazarlo por completo, pero sí para disminuir el consumo del petróleo como único combustible. Sin embargo, este tema energético conviene ahora analizarlo visto desde dos puntos de vista, dos tipos de fuentes energéticas que necesitamos. Necesitamos fuentes energéticas para atender la macro demanda de energía, o sea, la energía en gran escala que requieren la iluminación de las ciudades, el suministro de energía en los grandes centros industriales y centros urbanos. Obviamente que la forma de energía más útil, práctica, para su transporte, para su utilización, es la energía eléctrica. Entonces, uno de los grandes problemas que tiene que resolver la raza humana es cómo producir energía eléctrica suficiente para abastecer los actuales niveles de demanda. Desde ya hay que aclarar que una proporción muy grande de esa energía eléctrica que hoy se consume tiene origen en los combustibles fósiles. Es muy poca la cantidad, como ya vimos, que se produce mediante energía nuclear o energía hidroeléctrica, y ni hablar de las cantidades prácticamente no contempladas en la gran ecuación que pueden representar las nuevas formas de energías alternativas. Sin embargo, algo se está avanzando. Entonces, nosotros podríamos analizar de estas fuentes de energías alternativas que se están analizando, cuáles pueden resolver el macroconsumo, o sea, cuáles pueden proveer la electricidad que requiere el planeta para seguir funcionando, y cuáles otras pueden ser utilizadas como microcomponentes energéticas que podemos necesitar nosotros, los individuos, los ciudadanos, para resolver problemas en menor escala, como puede ser los medios de transporte, el auto, la moto, la bicicleta a motor, en fin, los trenes, etcétera, que y los requerimientos energéticos vinculados con la calefacción, la climatización, etcétera, etcétera. Digo esto porque ya vamos a ver enseguida, y que esto va a ser un poco el cierre del programa, cómo se están poniendo de moda las soluciones de tipo individual, o sea, que el ciudadano empiece a generar parte de la energía que necesita. Esto no va a resolver el problema energético en gran escala, pero obviamente que es una alternativa interesante, más que por el valor energético que representa, es interesante por el cambio cultural que tienen esas actitudes. A esto vamos a ir hacia el final, porque esto sí es una cuestión importante, el empezarse a detectar un cambio cultural en la gente, que dijimos que era un factor muy importante para poder afrontar la crisis cultural que va a generar la escasez de energía en gran escala. Porque mientras tengamos como horizonte la vida energética de alto consumo, la crisis de energía nos va a afectar tremendamente. Mientras que si vamos creando una cultura de menor consumo o de autorresolución de parte de ese consumo, obviamente la crisis energética nos va a afectar muchísimo menos desde el punto de vista cultural, por lo tanto desde el punto de vista psicológico y por lo tanto desde el punto de vista de las actitudes sociales que podamos asumir. Muy bien, en la macroescala energética, la única alternativa actual que puede ser compatible, no para resolver todo el problema de la escasez de petróleo, pero sí para suplir gran parte de la demanda eléctrica que requiere el planeta, es prácticamente la energía nuclear. O sea, no se puede concebir el futuro de la sociedad frente a la eventual crisis petrolera que se avecina sin el desarrollo de la energía nuclear. Ya prácticamente todos los países están emprendiendo planes nucleares que implican la instalación de usinas nucleares en sus territorios. Incluso Francia, Alemania, que tenían posiciones diferentes en cuanto a instalar energía nuclear, actualmente lo están haciendo. Y Japón, que sufrió, que fue víctima de la energía nuclear, por lo tanto quedó fuertemente golpeado el pueblo japonés por las bombas atómicas que tuvo que soportar en su momento, craso error de la humanidad o de la política, pero sucedió. Bueno, Japón, y pese a los terremotos y pese al tsunami que los puso en vilo con la central nuclear que fue inundada por el tsunami, pese a todo eso, Japón está haciendo fuertes inversiones también en energía nuclear, los Estados Unidos, Rusia, China, prácticamente todos los países de Europa, España ya tiene como 20 centrales instaladas. Bueno, en América Latina, la Argentina va posiblemente a la cabeza de la instalación de usinas nucleares, pero ya nuestro país está pensando en disponer en los próximos 15 o 20 años de 6 centrales nucleares funcionando. Porque es el único mecanismo de producción energética de alta capacidad. ¿Está? No obstante eso, hay países que han hecho apuestas bastante fuertes en el uso de la energía eólica. La energía eólica es una energía limpia que tiene un altísimo costo de inversión porque hay que construir grandes y complejos molinos para captar la energía del viento y producir energía eléctrica mediante dínamos o mecanismos similares, ¿no? Uno de los países que está a la vanguardia en este tipo de inversiones es Dinamarca. Dinamarca en el año 2014 generó el 39,1% de su electricidad mediante aerogeneradores. Es el país que presenta el mayor porcentaje de reemplazo de producción de energía mediante sistemas no convencionales, en este caso de energía eólica. El resto de los países, bueno, hay que ver que Dinamarca no tiene nada, ni una gota de petróleo, entonces el no tener petróleo, los países que tienen que comprar todo el petróleo que consumen, obviamente que ponen más énfasis en el reemplazo energético por otras alternativas, ¿no? Pero también en Latinoamérica se está instalando muchas molinos para producir energía eólica. Va a la cabeza Brasil, que está produciendo 3.456 megavatios mediante energía eólica. Lo sigue Chile con 335 megavatios y después nosotros en Argentina con 218 megavatios. Pero prácticamente todos los países de América Latina y el Caribe están, salvo Venezuela, que como tiene petróleo no le conviene invertir en eso porque es muy cara la inversión en energía eólica, pero todos los países que no disponen de petróleo están haciendo inversiones en energía eólica. No para resolver un porcentaje tan alto de como el que puede estar resolviendo Dinamarca, pero por lo menos empezar a disponer de una fuente, digamos, de una bandeja de opciones energéticas diferentes. El problema de la energía eólica, pensada muy en macro, es que ¿qué hacemos con la producción de energía eólica? Frenamos viento superficial. Esa es la cuestión, porque si ponemos muchos molinos y cada molino frena un poquito el viento, por eso se mueven las aspas, entonces la gran pregunta ambiental es si frenamos mucho los vientos superficiales, ¿hasta dónde vamos a llegar a afectar el clima, la humedad del ambiente, los eventuales cultivos que dependan de ese equilibrio ambiental producido por los vientos? Obviamente que con 50 molinos o 100 molinos no vamos a frenar el viento de la superficie, porque además los sistemas eólicos tienen que ser instalados en lugares de vientos más o menos permanentes. No es necesario que los vientos sean muy fuertes. Es más, no pueden ser muy fuertes. Cuando la velocidad del viento supera los 40 o 50 kilómetros por hora, los molinos comienzan a tener problemas porque las aspas no resisten el esfuerzo y la vibración que le producen esas corrientes de aire. Para la producción de energía eólica son mucho más convenientes las brisas no muy poderosas, pero lo más permanentes posible y lo más continuas y lo más estables posible. Por eso en las cercanías de los mares, en las costas, que suele haber una brisa sostenida del mar por el cambio de temperatura que se produce entre el mar y la tierra, entre el día y la noche, suelen ser lugares muy apropiados para instalar los molinos estos eólicos, porque tienen vientos sostenidos y más o menos constantes. Pero bueno, es una alternativa. Pero una curiosidad que aparece en la literatura es la energía eólica individual. Son pequeños molinos que se pueden instalar en el techo de la casa y generar 6, 7 kilowatt-hora o kilovatios, con los cuales se pueden alimentar unas cuantas cosas dentro del hogar. Es una fuente alternativa de energía interesante. Entonces, en países avanzados, donde la energía eólica se ha impuesto, como se está imponiendo aquí la solar, que arriba de los techos ya vemos que todo el mundo está empezando a poner los calefactores solares para calentar agua, o en algunos casos las fotocélulas para obtener electricidad. Bueno, hay países de Europa donde ya están instalando pequeños molinos en el techo de las viviendas para captar energía eólica y alimentar, aunque sea parcialmente, el consumo hogareño. También es interesante que en muchos países europeos, como en España y otros, incluso en la Argentina también, si uno produce por cualquier mecanismo de baja producción electricidad y le sobra parte de esa electricidad, vamos a suponer que yo puedo poner en el techo de mi casa un molino, un pequeño molino eólico, que produzco toda la electricidad que consumo, pero me sobra un poco. Pues si me sobra un poco, yo me podría conectar a la línea de la compañía que me abastece y le vendo ese sobrante a la compañía, la cual me lo paga por un precio establecido en el mercado. Entonces, eso hace que uno se acople eléctricamente a las líneas de suministro y a veces paga y a veces cobra, dependiendo de que uno consuma o entregue energía al sistema. Esta es una cosa muy interesante y se está produciendo, sobre todo no a escala pequeña, a escala individual hogareña, pero sí a escala intermedia, como puede ser con la producción de biogás, producto de los criaderos de cerdos o de los criaderos de ganado, donde todos los desechos orgánicos, el estiércol, más las vísceras, más los animales muertos, etcétera, etcétera, se los pone en convertidores que generan metano y se pueden con ese gas poner en marcha pequeñas usinas para producir electricidad. Bueno, esa producción de electricidad sobrante que no utiliza el establecimiento puede ser vendida a la compañía eléctrica, que la recibe y la incorpora en las redes de distribución. Este es un fenómeno nuevo que está surgiendo y que va en escala creciente. Justamente esta tarde escuché que ya en la provincia de Córdoba hay más de 80 plantas de biogás instaladas, no produciendo electricidad, pero sí produciendo biogás para el consumo interno de los propios criaderos. Con ese biogás pueden calentar agua, pueden calefaccionar los galpones de cría, etcétera, etcétera. Bueno, estamos ya entrando en el tema de la microproducción de energía. Vamos a escuchar una interpretación musical de Vicentico y luego vamos a seguir con este tema para darle final a este programa. Te quedes aquí a mi lado, porque esto es así. Thank you. Bueno, podemos considerar que este ha sido un programa introductorio en forma general al drama energético. Nos ha llevado más de la mitad del programa ir entrándole por todos los costados al drama vital que tenemos, que es el que se nos acabe el petróleo antes de que lo podamos reemplazar por otras fuentes alternativas de energía, y que no podamos tampoco construir rápidamente una cultura social menos dependiente del consumo energético. Estos son desafíos, ambos frentes son desafíos y ambos hay que afrontarlos. Por un lado, el encontrar fuentes alternativas para poder reemplazar al petróleo como suministrador de energía. Y por otro lado, trabajar también en las culturas, en la construcción de culturas que nos permitan asumir otra civilización diferente de la basada exclusivamente en un consumo irresponsable de la energía. Yo creo que en este momento, para terminar con un mensaje positivo y optimista, creo que ambos fenómenos se están iniciando. Por un lado, se están desarrollando tecnologías cada vez más eficientes para la producción de energía eléctrica en gran escala, tanto mediante el uso de la energía eólica, que es una opción importante, porque es importante porque si hay zonas extensas con vientos sostenidos, uno puede distribuir las fuentes generadoras de energía y no tiene que estar trasladando distancias tan grandes el flujo eléctrico, con las consiguientes pérdidas de conducción que tiene. Cuando la electricidad viaja por los conductores, hay una parte que se disipa inevitablemente, y cuanto más larga es la distancia, mayor es la disipación y la pérdida. Por eso lo ideal sería poder producir la energía lo más cercana posible a los centros de consumo. Bueno, decía que este fenómeno de producción de macroenergía está sucediendo en varios frentes de trabajo. La energía eólica por un lado, la biomasa por otro, porque la biomasa como fuente energética es el poder usar los residuos vegetales de las siembras, las cosechas, para transformarlo en calor y con ese calor producir, mediante energía térmica, producir energía eléctrica. Entonces, como la biomasa está distribuida en diferentes lugares, si uno la puede aprovechar en esos mismos lugares, puede generar electricidad para el consumo regional de esos lugares sin tener que estar trasladando la biomasa, que ya tendría es un costo energético el traslado de un lugar a otro. Entonces uno produciría cerca de los lugares de consumo. Lo mismo sucede con la energía solar. Uno puede colectar la energía solar en los lugares cercanos a donde lo consume. Lo más concreto es en el techo de nuestra propia casa, podemos poner los convertidores solares para producir cierta cantidad de electricidad o de agua caliente para alimentar el consumo hogareño. Entonces, el uso individual pero masivo de estas alternativas están ya señalando un cambio cultural. Las nuevas generaciones parecen haber recibido el mensaje de que la crisis petrolera se nos viene muy rápidamente encima, y tenemos que empezar a prepararnos con nuevas alternativas que nos permitan atenuar ese cambio cultural y económico tan poderoso que se puede llegar a producir. Lo que todavía no está tan resuelto es la forma del transporte individual, el auto eléctrico, los ómnibus eléctricos. Bueno, sí se pueden, pero hay un problema de autonomía, hay un problema de diseño de baterías, todavía tecnológicamente no está tan claramente resuelto como para que puedan ser una alternativa práctica el transporte basado en sistemas eléctricos. No obstante, estas nuevas carreras de automóviles de Fórmula 1 con motores eléctricos son una avanzada, son un verdadero desafío tecnológico que son muy buenos, porque todos sabemos que de esas competencias han surgido grandes desarrollos tecnológicos. Y el hecho de que se esté corriendo ahora una carrera de Fórmula 1 con autos eléctricos habla de que ya vamos rumbo a una solución individual que hasta el momento era muy difícil de visualizar, sobre todo porque se habían puesto muchas expectativas en el consumo de hidrógeno para alimentar motores de explosión. Pero es un poco una falacia, porque el hidrógeno no es una fuente de energía, es un medio de transporte de energía, y aún así es complejo. ¿Por qué no es una fuente de energía? Porque para obtener hidrógeno del agua hay que gastar la misma cantidad de energía que luego vamos a obtener cuando lo volvamos a quemar y se transforme nuevamente en agua. Es decir, no ganamos ni perdemos energía. ¿Pero por qué es útil? Ah, porque podríamos utilizar la energía eólica en la Patagonia, que hay vientos sostenidos, producir electricidad, separar el hidrógeno del agua allá en la Patagonia, meterlo en una garrafa y poderlo usar en Tucumán, por ejemplo, porque no nos podemos llevar la energía eólica, el movimiento de las aspas desde la Patagonia a Tucumán. Entonces transportaríamos la energía eólica transformada en hidrógeno para consumirla como un gas de alta eficiencia en Tucumán. El problema es que el hidrógeno es tan pequeño el átomo que cuesta muchísimo encerrarlo. Prácticamente no hay materiales de óptimos que sean baratos o que sean económicamente alcanzables para fabricar una garrafa para guardar hidrógeno. El hidrógeno se escapa a través de las paredes, sobre todo si lo ponemos a alta presión. De modo que el hidrógeno, además de no ser una fuente de energía, también ha perdido un poco de vigencia como elemento competitivo con otras soluciones que están aumentando su nivel de competitividad frente a esas alternativas. Y posiblemente las versiones que más están presentándose como alternativas útiles a tener en cuenta en los próximos años son la biomasa, el biogás y la energía solar. Y la eólica en gran escala y en pequeña escala también. Entonces, como no hemos podido profundizar mucho sobre estas nuevas energías alternativas, por hoy vamos a dar por terminado este tema, pero nos comprometemos a organizar para las próximas semanas otro programa adicional a este, pero ya destinado no a perder medio programa entendiendo la crisis del petróleo, sino entrándole directamente a las energías alternativas y profundizar un poquito más en los aspectos técnicos que son muy importantes si queremos volvernos adictos a esas formas de energía. Vidas, mírame, que se esfuman los segundos, quédate, ya no hay tiempo más que el tiempo que nos queda para amarnos y besarnos, mira que ya no hay regreso y la vida se va en un instante, quédate conmigo y no lo dudes más, que se va y se va. La vida se va entre sueños y promesas y palabras, palabras. Y yo creo en ti como creo en Dios. Y con eso me basta. Lo demás son palabras, palabras. Y creo en los milagros que te hace el amor. Creo tanto en esto como creo en Dios. Lo demás son palabras, juro. Tan solo palabras, palabras. escúchame. No quiero vivir de lo que pudo ser, y me niego a ser amigo de esta soledad. Si yo sé que te encontré, y lo que queda de vida es para amarte, besarte. Mira que ya no hay regreso, y la vida se va en un instante. Quédate conmigo y no lo dudes más. Que se va y se va, la vida se va, entre sueños y promesas y palabras, palabras. Y yo creo en ti, como creo en Dios. Eso me basta, lo demás son palabras, palabras. Y creo en lo primero que es el amor. Creo tanto en eso como creo en Dios. Lo demás son palabras, lo juro, tan solo palabras, palabras. Bueno, y de este modo vamos a ir dando por finalizado este programa nocturno que hemos pasado ya unos cuantos minutos de la medianoche. Pero el tema ha sido largo e interesante y no lo hemos completado, por eso nos comprometemos a volver en otro programa similar para dedicarlo más en forma más exclusiva a las energías alternativas, tanto en gran escala como en pequeña escala. Energía solar, energía eólica, biomasa, biogás, que son todas energías que admiten por lo menos las escalas intermedias y las pequeñas escalas. En nuestra propia casa podríamos tener una plantita de biogás producido mediante los desechos orgánicos que desechamos. Puestos en un reactor conveniente, que no es muy difícil de construir, podríamos generar un gas metano para consumir, para alimentar un calentador de agua o algo por el estilo. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Agradecemos la atención que han dispensado a nuestro programa y nos despedimos hasta mañana. A partir de las 17 o 17.30 horas iniciaremos nuestra transmisión. Y es posible que no tengamos un homenaje musical nuevo, porque el trabajo que yo tenía que hacer mañana por la mañana se ha confirmado, de modo que voy a estar bastante ocupado, espero llegar casi a tiempo para la emisión del programa vespertino. Y bueno, repetiremos un homenaje musical, que nunca está de más escuchar las cosas buenas dos veces. Muchas gracias por su atención, les deseamos un feliz fin de semana y que tengan muy buenas noches. Gracias nuevamente. Chao.